Ey, el Rodri, KDG Record, otro nuevo cover. Y si también lo escuchamos, estamos rompi. Dice así. Ella es una chica sexy que baila, te regala el corazón a cambio de plata, y dime que tú quieres hacer conmigo, dímelo, dímelo más, si yo estoy aquí viéndote modelar. Ella es una chica sexy que baila, te regala el corazón a cambio de plata, dime que tú quieres hacer conmigo, oh, dímelo, dímelo más, si yo estoy aquí viéndote modelar. Como baila es difícil no mirarla, y si no le pagan no puede tocarla. Naiva, como otra vez, se me viene la cabeza a los pies. Ella es la estrella, la protagonista, mamá que se le recita. Se enamoran de ella a primera vista, una chamelita es la preferida. De su espectáculo, yo soy su fanático, me tiene sudando como un lunático. Estoy maniático, o es algo crítico, me tiene envuelto por su físico. Y por eso me la quiero llevar de aquí, que me baile solo a mí. Acariciar a la toa, quitarle la ropa con la boca. ¿Qué? Quitarle la ropa con la boca. Ella es una chica sexy que baila, te regala el corazón a cambio de plata, y dime que tú quieres hacer conmigo, oh, dímelo, dímelo más, si yo estoy aquí viéndote modelar. Ey, seguimos el siguiente cover, Confucio, y de esta manera escucha. Niña, no puedo entenderte, no. Siempre se contradice, una cosa es la que hace y otra la que dice, yeah. Yo no entiendo qué tú estás haciendo, tú me estás jodiendo. Esto no puede ser lo que está pasando, baby, de que tú estás hablando. Estoy todo confundido, no entiendo lo que estás haciendo. Tú no estás viendo que me estás jodiendo más, y así no se puede más. Y así no se puede más, no, no, como agujita de reloj, viendo si fui yo el que falló, pero no, la respuesta es no. Estoy muriendo por saber lo que pasa. Tú me dices que porque yo tengo muchas cicatrices, esto no es excusa para que me pise. Dime qué te hice, dime qué te hice, mujer. Tú que sí, yo que no, tú me tienes otra cosa tuya más. Pero no puede ser, no, no te lo creas. No, yo no entiendo qué tú estás haciendo, tú me estás oyendo. Esto no puede ser lo que está pasando, dime de qué tú estás hablando. Estoy todo confundido, yo no entiendo qué tú estás haciendo, tú me estás oyendo. Esto no puede ser lo que está pasando, mami, de qué tú estás hablando. Estoy todo confundido. Hey, tema que se titula Aparentemente, un clásico. Dice también la escucha. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Oh no, oh no. Oh nena, si tu padre no me quiere por mi flow, nena, por lo mucho que te quiero, mami, oh nena. Que no saben lo que siento, mami, oh, nena. Pero no puedo entender. Tu padre cree que porque yo soy débil tengo importancia, pero a mí me sobra la elegancia. Tengo diamante, placer y mucha fragancia, nada que envidiar. Tengo dinero en la mundo, y si tú quieres yo te puedo llevar a un lugar seguro que te va a gustar. Oh, se siente bien besarte, se siente bien. No pare. evidentemente no, no te quieren conmigo. Supieras que yo también tengo lo mío. Oh no, oh no. Hey, estamos rompiendo.